arrastraron a José Antonio en una fiesta llanera en las tierras de Guiripa. Él ya no vistió de luto y hasta los niños lloraban de dolor por la noticia. El arpa quedó en el suelo con las cuerdas hechas trizas y la gente se pregunta por qué mataron a Quirepa. El hombre que lo mató llegó sobre su caballo pero con mucha malicia. Quirepa cantaba y tocaba y sus versos eran flor y a las mujeres bonitas. Un joropo relancino parece que lo improvisa. Nunca pensó que un cobarde fuera a matar a un arpista. La noche fue transcurriendo y el misterio de aquel hombre se le notaba en la vista. Y las muchachas alegres abrazaban al maestro porque era todo un artista. Sin pensar que en esa noche la muerte andaba cerquita. Hoy que les cuento la historia, todo el cuerpo se me eriza. Forastero, no queremos en estas tierras aventureros machistas. Esta noche tiro el resto, espero que usted resista. Lo busco es para matarlo porque lo tengo en la lista. Y Quirepa le contestaba con aquella maestría, el hombre ridiculiza. Y se fueron a los puños, el hombre sacó un puñal que va cortando la brisa. Y se lo clava en el pecho, Quirepa se cae y agoniza. Y lo remata en el suelo con su venganza maldita. Después de aquella tragedia, un niño levantó el arpa y la guardó como reliquia. Y en aquel charco de sangre, con coraje y con valor, también ayudó al cuatrista. Quien le dijo malherido, hijo no pierda la pista. Ponle las cuerdas el arpa que él ya no la necesita. Desde entonces para acá, las hazañas de aquel hombre se regó como ceniza. Hoy su nombre es un joropo, que lo cantamos sabroso nosotros los folcloristas. Puede buscarlo en CD, también en una revista. Venezuela copla y leyendas, la que el folclor necesita.